Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. El perro de Inqui. ¿Cómo está, hermano? Estoy muy bien, hermano. ¿Y usted, hermano? El perro de Inqui. Está bien. No dejemos de controlar por siempre y cada día, ¿aló? Nuestras mañanas austeras. Yo, aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi nombre es Braulio Valenzuela. Ya. Yeah. Mire, soy el hermano asistente del distrito número 14. Ah. ¿Cómo le va, señora? Qué gusto. Que Dios la bendiga. ¿Cómo está? Mire, la señora no está, tiene que llamarla en la noche. No existe persona indicada para algún llamado. No. La voz de Dios ha iluminado esta vía telefónica. No, perdone, pero yo estoy muy ocupada ahora porque estoy mudando la guagua. Pero no será posible que entre... Perdone, pero no puedo atenderlo. Pero un segundo, señora, por favor. Que se caiga la guagua, no importa. ¿No será posible que entre caca y caca nos atienda? Nunca, nunca es tarde ni uno está demasiado ocupado para la palabra de Dios. Sí. ¿No? Aunque estés en un choque o aunque estés mudando tu guagua. Y en este caso no, era... estés haciendo caca, no importa. En la palabra del Señor no existe nada. En este caso... En cualquier parte, hermano. En este caso cae de hermano cajón. Kirk, ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermano Kirk? Bien. Bien. Sí, bien. Alabado. Dejó el alcohol. Dejó sí, el alcohol. Sí, todo por la... Todo muy por... bien. Aplausos para nuestro hermano nuestro que dejó hermano, el alcohol. Gracias a la palabra. Sí. Es un hombre... Y aplausos para el incorporado Hueso también. Hueso. ¿Cómo le digo? ¿Cuántas almas ha convertido hoy día Hueso? Sí. Recuerde que tenemos misión. Sí, y misión. Para todas esas personas que están dejando el hogar, que están yéndose de sus familias y están matando el nexo y el conjunto que les daba la felicidad, palabras para ustedes. San Pepperoni. Pepperoni, discúlpeme. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Alabado, palabra de Dios. Alabado, San Pepperoni. Alabado. Alabado, San Pepperoni. ¿Puede decir algo lo que dijo San Pepperoni en el Salmo 25? Por supuesto. Hermano, esto lo dijo San Pepperoni, ¿eh? En el Salmo 25. Dice. Artículo 22. Después de estas cosas y costillas, veladores cayendo de praderas, angustiado y como sea, el pan duro es de Marcela. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor. Palabra del Señor. Amasado sea también. Sí, amasado. Palabra del Señor. Porque tenemos ahora, y lo vemos, queridos hermanos, que ustedes deambulan por aquí. Roguemos al Señor. A la gente que hace la dictadura de los alimentos, vendiéndonos cornflakes americanos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Un gusto. Mire, ¿quién hablo? Yo soy el hermano asistente, Braulio Valenzuela. Ah, perdone, que yo te ocupamos dando la guagua, le dije recién. Pero seguramente entre el momento no en que la llamé, va a venir Satanás. Usted va a venir Satanás. Va a venir Satanás, ¿y sabe qué? La va a violar de nuevo. La va a dejar con bigote. La va a dejar igual que una alcachofa, señora. Siempre hay que tenerle miedo a la palabra, porque en ese momento esta mujer tuvo la oportunidad del arrepentimiento, pero cuando nuevamente la voz de Dios se le acercó a través del llamado telefónico, la señora que dijo, continúa ocupada. Esa no es palabra, aleluya, hermano. ¿En la voz de Satanás? Sí. ¿Cuántas veces dijo que estaba mudando la guagua? ¿Cómo se va a demorar tanto? Es la voz de Satanás que habla por ella. ¿Esta vieja tiene alcachofa al revés? Sí. Sí. Oremos por ella. La cola a los pies. Alabado. Alabado sea el Señor. Y como dijo Pepperoni, recuérdame una frase de Pepperoni. Ah, Pepperoni. Alabado sea Pepperoni. Sí. Si entraros al palacio y estando mudando al bebé estabas tú, no oses dejar de mudarlo, más bien úntalo con aceite de olivos. Alabado, palabra. Alabado sea palabra del Señor. Pepperoni. Palabra de Pepperoni. Gracias, Pepperoni. Siempre que Dios te hable, no importa que estés mudando la guagua, tienes que escuchar la voz de Dios. Estaba incluso, me acuerdo, en una heladera. Estaba Pepperoni y San Tomaso. Y Tomaso le dijo a Pepperoni, no, no Pepperoni. Y Tomaso le dijo que sí. Y llegaron a un acuerdo, más o menos. Es palabra de Tomaso. Y llegó la pizza sin Pepperoni. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Mire, ¿cómo le va? Buen día, que Dios le bendiga. Mi nombre es Braulio Valenzuela. ¿Es usted la jefa de hogar? Sí. Qué gusto poder escucharla. Usted es la afortunada y en esta oportunidad la indicada para ser recepcionada por las palabras de nuestro santo Dios. San Pepperoni. San Pepperoni. Hemos llamado para ingresar, para hacer nuestra familia más grande. ¿Está dispuesta a escuchar solamente un momento el mensaje divino? Es 30 segundos y nada más. Nada más. ¿Es posible? Aló. Hermana. ¿Aló? ¿Te has quedado muda, hermana? Va a ser castigada. ¿Va a ser castigada por Satanás hoy? ¡Va a ser castigada! Fíjate cómo Satanás inunda la mente de las personas. ¿Qué fue lo que dijo ella después de la palabra de Dios? Mira, qué estupidez, qué sandanés. El cacho diabólico es lo que está operando en la mente de la gente. Tú no puedes decir San Peperoni, de Dios, San Peperoni estaría avergonzado. No puedes decir grande, gracias tú. Aleluya, gracias hermano, hermano Peperoni está con nosotros. Miren lo que dijo Peperoni. Escuchemos la palabra de Peperoni. Roguemos a Peperoni. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose dijo: ahora que estoy en la cima del mundo, justo me salen hemorroides. Amén, hermano. Peperoni, Peperoni está con nosotros. Grande Pepe. Peperoni. Recuerden, tenemos escapularios, medallitas y afiches de Peperoni. Llévalos por una módica suma y ayuda a los chicos que están allá en el Sanjón. Es palabra de Peperoni. Palabra. Amén. Roguemos a Peperoni. Vamos a dar la buena nueva a todas las casas. Vamos a golpear. Sí. Vamos a golpear. Vamos a ver en este hogar cómo nos va. Porque inundado del mal puede estar. Yo le regalé a un amigo mío, un hermano, a Rafael. Y a Luchito le regalé una medallita de San Peperoni. Y San Peperoni los hizo arrojar el alcohol, no fumar más, no más café. ¿Qué fue? Sí. Peperoni. Peperoni, viva Peperoni, porque Peperoni sacará. Aleluya, hermano, aleluya. Peperoni está con nosotros. Peperoni sacará todos los malos pensamientos de tu cabeza. Cuando veas a un perro por la calle, solo te imaginarás en darle un trozo de pan y no otras cosas. ¿Qué? Alabado, Peperoni. Alabado sea Peperoni. Gracias, Peperoni. ¿Ves cómo opera, hermano? ¿Ves cómo opera Satanás? Sí, sí. Es increíble. Yo estaba perdido. Yo estaba ido. Yo caminaba y deambulaba por las calles y apenas veía un tacho de basura me insertaba en él. Pero ahora no. Ahora... Peperoni habló mi mente. Peperoni habló en ella y la tiene limpia y causta. No persigaos el mal, porque el día del juicio se acerca. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Usted habla con Braulio Valenzuela. ¿Estoy hablando con la jefa de hogar? Sí. Muy bien, hermana. Esa felicidad me indica que el Señor está en ti. Peperoni ha entrado en la casa de ella. ¿Con quién hablo? Usted habla con Braulio, el hermano asistente. ¿Es posible tener 10 segundos de nuestra atención? Dile que somos de los diagnósticos. Diagnósticos. Dígale, por favor, hermana. Hermana, somos de los diagnósticos. Venimos con la buena nueva para usted, para tu casa. Estaba viendo la teleserie yo. No, hermana, apaga esa televisión. Apágalo, eso está el diablo. Es Satanás. Satanás está ahí. El rating, la voz de Satanás. La oscuridad está dentro del televisor. Monjas besándose. Gente hippie, gente que marihuanea. Eso no está. No, si no es hippie la dan más tarde. Pero está viendo seguramente la que entrega el hijo, que no es mío, que ella es ciega, que no es ciega, que lo agarra, que le ponga en el saco. No, silencio, hermano. ¿Cómo dijo? ¡Creen Tomaso! No, hermana. Hermana, ahora tú vas a alzar tu voz, porque ya el Espíritu Divino está contigo y gritarás a los cuatro vientos: ¡viva Peperoni, viva! ¡San Peperoni, viva! ¡San Peperoni, viva! ¿Quién es Peperoni? ¡Ah, la salsa que tengo yo aquí! ¡No! Peperoni es el nuevo Dios. Peperoni la lleva, es su eslogan. ¿Ay, quién habla? Esto no es una broma y tú ahora te inundarás de el poema divino y darás Peperoni. Peperoni. Nosotros no cantamos con charango ni nada. No. Hacemos música electrónica. Con Peperoni y Tomás. ¿Son religiosos? ¿Qué sí, son? Hermana. Somos religiosos pero modernos. Canta con nosotros, hermana. Por favor, canta con nosotros, Peperoni. Peperoni me salvó, Peperoni me salvó, Peperoni me salvó, Peperoni me salvó, Peperoni me salvó, Peperoni me salvó. Déjate una boca, déjate una boca. ¿Así? Sí, vamos, hermana. Peperoni me salvó, Peperoni me salvó. ¡Aleluya, hermana! ¡Aleluya, hermana! ¡Aleluya! ¡Arrepiéntete! ¡Sí! ¡Arrepiéntete, hermana! Deja una luca en un sobre, deja una luca en un sobre. Paso por él, paso por él. Peperoni viene. Prepárate. Sin azúcar. Para diabéticos. Peperoni me salvó, Peperoni me salvó.